喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más al programa Cuatro Patas, siendo las 10:01, les doy la bienvenida a ustedes hoy, domingo 8 de abril del 2021. Quédense escuchando en esta estación 91.7 FM, Radio Cuilapan. Y hoy, el tema que estaremos abordando es: ¿el abandono es un acto cruel? Esterilizar por su bien y el de la comunidad. Así es, compañeros, y les informo que hoy estaremos presentando nuestro episodio número 50. Pero no solo eso les debo de estar comunicando, sino que también estaremos cumpliendo nuestro primer año al aire. Hoy me acompaña mi compañera Indy en cabina. Y en las acciones que tendremos hoy en Los Perros de Pavlov, nuestra compañera Ana nos hablará sobre el artículo 6, inciso B. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante, seguido por un ojo al gato y el otro al garabato. Les presentaremos una dramatización de Serpal con mi tío Juan, el Piojito, seguido por Amores Perros, que tendremos la participación de mi compañera Indy, que nos estará hablando sobre el reencuentro de las actividades del colectivo Squinkly. No se olviden, por favor, de mandarnos su mensaje al número de cabina, que es 951-421-1470. Les repito, el número de cabina para que nos manden sus mensajes es 951-421-1470. Y por favor, visita nuestra página de Facebook Colectivo Squinkly. A continuación, escucharemos la canción titulada Derecho de Nacimiento, con Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Gritar a los que no sienten así, perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe.

Si esa cantidad corresponde al 30% de los animales que viven en un hogar, las otras dos terceras partes de este número nos acercan al 1000. Pero independientemente de la certeza de las cifras, basta con caminar por cualquier calle para darnos cuenta de que no hay una sola en la que no nos encontremos con alguno de estos seres peludos. Por otro lado, según Boehringer Ingelheim de Animal Health, México ocupa el primer lugar en América Latina con caninos en condición de abandono, un lugar nada envidiable. Bueno, la reflexión de hoy parte de considerar al abandono como un acto cruel y degradante. Al respecto, comparto la idea de Arthur Schopenhauer de que la compasión por los animales está íntimamente asociada con la bondad del carácter y puede ser afirmado que el que es cruel con los animales no puede ser un buen hombre. ¿Puede usted estar de acuerdo o no con el planteamiento de este pensador? En lo personal lo comparto. ¿Por qué abandonar es un acto cruel? Para quienes somos sensibles al dolor de otros seres, no nos resulta extraño verlo así, pero en un contexto cultural como el nuestro, en el que se considera normal la violencia, tal vez se requiere explicar las razones. Abandonar a un animal es casi lo mismo que asesinarlo. Puede significar someterlo a una agonía prolongada por falta de alimento y agua, a ser lastimado por humanos u otros animales y vivir con lesiones que le provocan dolor. Esto puede ser por poco o por mucho tiempo. Además, tienen emociones. Estas no son privativas de la especie humana. Ya hablamos en anteriores programas de la Declaración de Toulon, que fundamenta su exigencia de reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho en estudios neurocientíficos que muestran la capacidad sensitiva de los animales de especies no humanas. Entonces, antes de abandonar a un animal que ha confiado en usted, recuerde que, al igual que una persona, sufrirá por ese hecho, pues hay un vínculo afectivo con usted, le quiere. Usted es parte de su manada. Piense en ello. Pensemos ahora, ¿por qué el abandono es un acto degradante? Me parece que esa idea es inseparable de las razones por las que esa conducta es un acto cruel. Solemos considerar a las personas violentas como seres con baja calidad humana o con una moralidad indeseable, ¿no es así? Esto es porque la violencia lastima, causa dolor físico y emocional a las víctimas, igual que lo que les ocurre a los animales abandonados, así que es una forma más de violencia y en consecuencia degrada, rebaja a quien lo comete, o sea, a quien comete el acto del abandono. Además del daño que provoca en los animales que son víctimas del abandono esta práctica humana, también tiene consecuencias en el entorno. Ya hemos hablado de ello en otros programas. Solo por recordar, mencionaré a grandes rasgos que los que sobreviven se convierten en animales ferales, cuyas manadas impactan negativamente a los ecosistemas al depredar especies silvestres si habitan en zonas rurales, o al convertirse en un riesgo para las personas, sobre todo niñas y niños, o para otros perros, o para gatos domesticados, si se reproducen estos animales abandonados en zonas urbanas. En ambos espacios, tanto rurales como urbanos, también se vuelven un problema de salud pública, pues transmiten enfermedades por las heces fecales, cuyos parásitos y microbios son distribuidos a través de corrientes de agua y del aire, de modo que llegan directa o indirectamente a nuestros organismos, ya sea por la contaminación de los alimentos que consumimos desde su cultivo, pues se riegan las plantas con el agua que ya trae consigo los microorganismos dañinos para nuestra salud, hasta la preparación de los mismos, pues también en ella ocupamos el agua. También a través del elemental acto de la respiración estamos introduciendo a nuestros cuerpos estos microorganismos que lo dañan. Ahora hablemos de las causas del abandono. ¿Por qué los dueños abandonan a su mascota? Estas son algunas de las razones por las que llegan a abandonar a sus mascotas, que encontré por ahí en un blog llamado Animal, con doble L al final. Empecemos entonces a hablar de ellas. Comportamiento. Un perro o gato dañino, peligroso, desobediente o inestable, es más factible que sea abandonado que otro que es tranquilo, obediente o inofensivo. Estos comportamientos negativos están asociados muchas veces a una falta de adiestramiento o de paciencia. Desde mi punto de vista, también tienen que ver con que los animales no humanos, al igual que lo que ocurre con nuestra especie, cada individuo tiene una forma de ser distinta, y eso lo debemos comprender cuando pretendemos adoptar. Pues no podemos esperar que, si ya tuvimos otro animal de compañía anteriormente, vaya a ser igual que el que estamos adoptando ahora. Dinero. Tener un animal en buenas condiciones es bastante costoso. Los gastos en alimentación y salud son elevados y se hacen difíciles de afrontar cuando alguien no tiene trabajo o posee muchas deudas o tiene un salario muy bajo. Mudanza. Pasar de vivir de una casa grande a otra más pequeña ocasiona que las personas opten por abandonar a las mascotas, sobre todo si son de gran tamaño. Y hago un paréntesis, de acuerdo a lo que yo he observado, es muy común que las personas que no cuentan con una vivienda propia, al rentar, generalmente no se permiten animales. Entonces, si en la vivienda anterior sí podían tenerlo, en la nueva a la que se van a mudar no se les permite, dejan a los animales a su suerte, a ver si algún vecino o vecina se hace cargo de ellos. Bueno, cierro mi paréntesis. Vamos al siguiente aspecto que encontré aquí en el blog Animal. Aburrimiento. No hay nada peor que regalarle a un niño un cachorro para Navidad o su cumpleaños. El motivo es muy simple. Creerá que se trata de un juguete y en poco tiempo se aburrirá de él. Como no le prestará atención y hay que alimentarlo, los padres optarán por dejarlo en la calle. Camadas indeseadas. No esterilizar a las hembras es un gran problema, ya que una vez que tienen los cachorros no sabemos qué hacer con ellos. En lugar de esperar a que puedan darse en adopción, algunos deciden abandonarlos, con la madre incluida en muchos casos. Abro otro paréntesis, pues aquí en Cuilapan, apenas la semana pasada, denuncié un hecho en el programa correspondiente, porque se cometió un acto como este, de dejar a la madre con sus tres cachorros a su suerte, botados en uno de los parajes de aquí del barrio del Rosario. Cierro mi paréntesis y continúo con lo que señala el blog Animal. Dejan de ser rentables. Los perros son usados por las personas para generar dinero, ya sea con las carreras, las peleas o la cría. Se convierte en una fuente de ganancias. Cuando el animal es viejo, está enfermo y ya no puede tener bebés, se abandona. Hasta aquí termino con la cita tomada del blog Animal. Continúo ahora con lo que encontré por aquí en el artículo México, el país con más perros callejeros en América Latina, del 8 de mayo del 2019, que aparece en el sitio denominado Infobae. En este artículo se recupera una aportación de Emanuel Pedraza, director general de la Asociación Civil Defensoría Animal, quien señala otras razones del abandono de perros y gatos. Una de ellas es en cuanto a la raza. Dice que la gente se siente defraudada cuando se da cuenta que la mascota que compró no es lo que esperaba. También en palabras de Pedraza, la gente cree que los animales son un peluche, compran un animal por su estética, pero no entienden que detrás de ello hay todo un tema de comportamiento de su propia naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si aprendemos a respetarles como son, también evitaremos esta práctica del abandono. Este punto

Si conseguimos que cada vez sean menos las tiendas que venden animales, estamos salvando a todos aquellos que no sirven o no son bonitos, entre comillas. Esterilizar. Sacar a un animal de la calle resuelve un problema, pero la esterilización previene muchos más. El procedimiento evita que tenga futuras crías que no vayan a encontrar un hogar y disminuye el riesgo de enfermedades. Aquí quiero también hacer un agregado desde mi punto de vista, que no es suficiente esterilizar a las hembras, también es necesario esterilizar a los machos. Tal vez en otro momento hablaremos de este tema porque también es importante esterilizarlos. Por ahora quedémonos con esa idea. Es necesario esterilizar a hembras y a machos. Identificación. Es importante que tu perro tenga una placa, la cual cuente con tus datos de contacto, ya que en ocasiones nuestros animales de compañía se llegan a perder y lamentablemente no pueden regresar a casa y terminan en situación de calle. Responsabilidad. Antes de adquirir una nueva mascota, es importante que puedas conocer cuáles son los cuidados y necesidades que tienen. Bueno, hasta aquí dejo la lectura de las recomendaciones proporcionadas en el blog de Animal. Ahora voy a dar una pequeña conclusión. Reconozco que hay diversidad de éticas, como diversidad de culturas existen en nuestro planeta, entendiéndose por ética un conjunto de principios que definen o marcan nuestra forma de comportarse. Pero considero que se requiere educar a las actuales generaciones, y hablo tanto de las infancias como de quienes ya somos personas adultas, bajo principios que estén a favor de la vida en todas sus formas, ya que lo que prevalece en nuestras sociedades, al parecer, es la falta de respeto hacia todas ellas, incluida la vida humana. De ahí que tengamos tanta información de actos violentos constantemente, todos los días, y por todos los medios nos enteramos de ellos. Cada paso que demos para transformar esta manera de ver y hacer el mundo cuenta. Empecemos a caminar para ir construyendo un mundo con menos violencia. Gracias por escucharme. Continuamos con el programa. Así es, Ana, muchísimas gracias por tu participación, y como bien lo dices, hay muchos factores que lamentablemente estos animalitos de compañía son abandonados, pero yo creo que antes de tener cualquier animalito de compañía debemos de ser honestos con nosotros mismos, ¿no lo creen? Porque este animalito no solo es tenerlo por tener, sino que quiere espacio, quiere que le prestemos atención y sobre todo también pues dinero, porque hay que darle de comer y llevarlo al veterinario, lo cual a veces no, pues alguno de estos factores no los tenemos porque trabajamos todo el día y pues el pobre animalito está solo en casa, lo cual hace que se aburra y sufra también problemas de salud. Bien, a continuación escucharemos a un pequeño compañero llamado Marcelo, que nos estará contando sobre su experiencia al tener un nuevo amigo de compañía. Mi nombre es Marcelo Antonio López López y soy de la comunidad de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Mi relato se llama Mi Perrita Kira. Mi mamá, mi hermano y yo queríamos un nuevo perrito, pero no encontrábamos el indicado. Pasaron unos días y mi mamá trajo una perrita a la casa. Cuando llegó tenía un mes y medio de edad. Era bonita, pequeña, de color canela y con sus orejas paradas. Cuando llegó temíamos que nuestro perro, que se llama Lobo, la mordiera. Al principio ella tenía miedo de salir al patio, pero un día yo salí a darle de comer a mis gallinas y ella me siguió. Después de eso salía al patio y perseguía a las gallinas. Pero cuando el lobo ladraba, ellos tenían miedo y se escondían. Cuando le dábamos de comer al lobo, ella se esperaba a que terminara y después se acercaba a comer las sobras. Era muy traviesa, mordía los tenis y los juguetes y perseguía a mis patos. La perrita se llamaba Kira. Le pusimos sus vacunas para que esté bien de salud. A veces la sacábamos a pasear donde mi abuela. Un día nos fuimos de vacaciones a un pueblo llamado San Juan Colorado y la dejamos con mi prima en casa de mi tía. Cuando volvimos estaba un poco triste, un poco flaca, no quería caminar y mi mamá le dio un suero oral y algunos medicamentos. Al otro día no quería comer. Esa noche cuando estaba durmiendo, mamá me despertó y me dijo que la perrita se había muerto. Me sorprendí y me sentí algo triste. Cuando amaneció, mamá le dijo a mi hermano que la perrita había muerto y se puso a llorar. La enterramos en el patio. Aún la extrañamos porque jugábamos con ella y nos divertíamos. Quizás después tengamos otra perrita para jugar. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por contarnos tu anécdota de cómo conociste a tu perrita. Y a todos ustedes pequeños que nos están escuchando desde sus casas, les sigo invitando a que manden sus audios. De seguro tienen muchas experiencias, ya sean divertidas, travesuras o algo tristes, claro, de sus mascotas. Una vez teniendo una mascota en casa, hay bastantes cosas que contar. Bueno, siendo las 10:32, seguimos con un ojo al gato y otro al garabato. El ojo al gato y el otro al garabato. Mi tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Tío Juan, yo quiero un perro. ¿Por qué no le dices a mamá que me deje tenerlo? Hacía ya tiempo que yo quería tener un perro. Pero mi madre, claro, no quería ni oír hablar del asunto. ¿Un perro? Ni soñarlo. Rompen todo, ensucian todo. Bastante trabajo tengo con el que tengo. Yo no quiero perros en la casa. Fue difícil. Costó mucho convencerla. Claro que tío Juan ayudó todo lo que pudo. Vamos, Polita, vamos. Un perro es una buena compañía. Si uno los vigila un poco, son buenos, cariñosos, compañeros. ¿Por qué no dejas que Federico se saque el gusto, eh? Pero nada, se mantenía inconmovible como una roca. Pero una tarde, cuando mamá volvía de hacer las compras... Pero Federico, ¿qué haces ahí sentado, a oscuras? Nada, mamá. Estoy aburrido. ¿Por qué no juegas con tu hermana? Está en casa de una amiga con sus muñecas. Juan, ¿por qué no le cuentas un cuento? Lo que Federico necesita es un compañero, no un cuento. Un perrito, por ejemplo. No empecemos otra vez, ¿eh? Un perro, un perro. ¿Para qué sirve un perro? ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Ven, Federico, ven. Te voy a contar algo, ¿eh? Pero no es un cuento, es una historia. Tú también puedes escucharla, Polita. Creo que también a ti te va a gustar. Bueno, está bien. Adelante con esa historia. Fue en la ciudad de Mar del Plata. Y pasó así como te lo cuento, ¿eh? Costumbres que tiene la gente, ¿no? Y aquel hombre tenía la costumbre de bañarse todos los días, bien temprano. ¿Y qué pasó, tío? Que una mañana se arrojó al mar, como siempre, y desapareció. ¿Se ahogó? Lo buscaron toda la mañana, toda la tarde. Rastrearon por todas partes, pero nunca pudieron encontrarlo. Pobre hombre. ¿Y el perro? Se quedó allí, en el muelle, esperando el regreso de su dueño y amigo. Cuando llegó la noche, algunos pescadores, conmovidos, quisieron llevárselo para su casa. Pero no hubo quien lograra apartarlo del muelle. Y allí se quedó, solito, mirando el mar, con la esperanza de un regreso posible. Pobre animalito. A la mañana siguiente, cuando los vecinos del lugar comprobaron que había pasado allí toda la noche, la noticia corrió por la ciudad y comenzó a acudir la gente para verlo. Le traían agua y comida, le hacían caricias. Y él, oh, él movía la cola y agradecía, y continuaba la espera. Después se fue el verano y comenzaron los rigores del invierno. Eran muy pocos los que se acercaban al lugar ahora. Ya nadie se acordaba de aquel hombre desaparecido. Solo su perro estaba allí, con la mirada fija en el mar, esperando con la llegada de cada ola ver aparecer la figura querida del amigo. ¿Pero qué fue del perrito, tío? Está allí. Pero todavía está allí, Juan. Sí, sí, sí. Y es muy famoso, ¿sabes? Los turistas acuden para verlo. Todavía está allí. Más flaco, más viejo, gastado por todos estos años de intemperie, pero firme. Es como un monumento viviente a la amistad, al cariño, a la fidelidad, a la fe. ¿Para qué sirve un perro? Tal vez para eso, para ser amigo. Mamá, ¿me dejas tener un perrito? Bueno, está bien, está bien. Tú y tus historias, Juan. Mamá, conmovida, consintió. A la mañana siguiente, mientras iba con tío Juan rumbo al mercado, yo seguía sin comprender las recomendaciones finales de mamá. A ver si consiguen un perro como la gente, ¿eh? Un perro de calidad. No me vayan a venir con cualquier cosa, ¿eh? Tío Juan, ¿qué es un perro de calidad? Para mí todos los perros son iguales. Parece que hay perros y perros. Perros finos, distinguidos, con apellido y abolengo. Y perros insignificantes que no valen para nada. Seguimos caminando. Faltaba poco para llegar al mercado. Al doblar una esquina, fue cuando lo vimos. Era un perrito chiquitito y feo, horriblemente sucio. ¿Quién sabe cuántos días hacía que andaba vagando por las calles? Flaco y rabón, era la estampa misma de la soledad y el desamparo. Se nos quedó mirando, con unos ojos muy tristes y buenos. Fue amor a primera vista, lo confieso. Mira, tío Juan, pobrecito, debe estar perdido. Debe tener hambre y tiene una patita lastimada. ¡Vamos a llevarlo! Pero Federico, mira que este es un perro cualquiera, que no vale nada. Para mí sí. ¿No ves que está abandonado? Que está herido, que no tiene quien lo quiera. Y tú lo vas a querer, Federico, aunque no sea un perro de raza, aunque sea feo y esté sucio y hambriento. Es por eso mismo que lo quiero, tío Juan, porque nadie debe quererlo. Por el camino fuimos discutiendo con tío Juan qué nombre le pondríamos. Al final, resolvimos ponerle Piojito, un nombre muy adecuado, por cierto. Demorábamos en llegar. A cada rato teníamos que detenernos para esperarlo. Le costaba caminar con su patita rota. Y cuando nos parábamos para permitir que nos alcanzara, Piojito se detenía a su vez y nos miraba asustado, como diciendo, no se habrán arrepentido, ¿verdad? El problema principal era mamá. Apenas llegamos, aprovechamos que había salido de compras para bañarlo. Y bueno, no será lindo, pero al menos ahora está limpio, ¿eh? Pero cuando llegó y lo vio, puso el grito en el cielo. El pobre Piojito no sabía dónde esconderse. Y me lo sacan inmediatamente de acá. No quiero ni verlo dentro de la casa. Lo atan en el patio y que se quede allí. ¿Cómo se les ocurrió traer semejante porquería? ¿De dónde lo sacaron? ¡Nunca vi un perro más feo y ordinario! Fue a la tarde. Piojito rompió el cordel con el que estaba atado y se introdujo dentro de la casa. Cuando me di cuenta ya era tarde. Miré por la ventana del patio hacia el interior y alcancé a verlo. Piojito se había detenido frente al sillón donde mi madre descansaba. Movía la cola tímidamente, siempre levantando la patita herida. Mamá chasqueó los dedos como al descuido. Piojito, animado y resuelto, se puso a lamerle los pies y a menearse loco de contento. ¡Quieto, loco! ¡Quieto! Ay, pobrecito. ¡Qué feo es! ¡Ay, quieto, loco! Ven. Sube. Sube, loquito. Mamá lo alzó en brazos, lo puso sobre la falda y comenzó a acariciarle la patita rota. Recién entonces comprendí. Mi madre también tenía el corazón puro de una niña. Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch. Así es como les pareció la dramatización que acabamos de escuchar. Muy cierta, ¿no les parece? Lo primero que hacemos cuando vemos un perro así, todo sucio, todo sarnoso, nos alejamos. Pero, pues este pequeño perrito que está en la calle porque posiblemente sus dueños lo abandonaron por X o Y razón, pues es uno de los, me atrevo a decir que es uno de los animales, no solo los de compañía, sino cualquiera, que son leales. Siempre se arriesgan de volver a mostrar su cariño y afecto ante los humanos. Y es algo muy grato porque no todos tenemos esta oportunidad de tener un animalito de compañía. Muchos quisieran tenerlo, pero porque trabajan todo el día o porque en el espacio donde viven no les permite tener un animalito, pues se quedan con las ganas y yo digo que hasta cierto grado nos sentimos solos, ¿no les parece? Bueno, siendo las 10:43, escucharemos una canción llamada Sin Abandono Sigo Esperando. Sigo esperando a que vuelvas a por mí, cerca de donde me dejaste. Me quedé allí, voy ambulando, la cabeza agacho y pierdo la mirada cada día más cansado. Me pareció oír tu voz, miro a mi alrededor. Dentro de mí siento un soplo de ilusión, se desvanece al no verte y me llega a ahogar. Solo puedo encontrar más y más soledad. El tiempo pasa y la calle es mi hogar. El cielo es mi techo, la acera mi almohada. Más allá de esto, tener no tengo nada. Aún sueño lo que tuve cada madrugada. Recuerdo que antes todo era distinto. En aquella casa jugando con los niños. Recuerdo tu mirada, tus manos, tu olor. Recuerdo que entonces todo era mejor. Siempre ando solo, quienes pasan a mi lado, te gritan o golpean, acelero el paso y tiemblo de miedo, cuando se me acercan, no me fío de nadie en este mundo sin conciencia. Sigo esperando que no me hayas olvidado. Sigo buscando, sigo esperando volver a ser feliz. Sigo esperando, sigo esperando encontrarme en tus brazos. ¿Y hasta cuándo? Sigo esperando acordándome de ti. Sigo esperando, sigo esperando al olvido condenado. Sigo buscando, sigo esperando a que me saques de aquí. Sigo esperando, sigo esperando mientras pasan los años. Mi rutina la constante. Es todo lo que soy, es todo lo que tengo, todo lo que me pasa más allá de mis deseos. Sigo por mi instinto llevado hacia adelante. Buscarte cada día me duele tanto. Ayer me atropellaron, hoy voy cojeando. No sé si lo sabrás, no sé si te importará. La sangre se mezcla en mi piel con la suciedad. Ya apenas veo cuando acabará tu estado. Creí que fue un descuido y pasé días llorando. He caído en tu olvido, me has abandonado. ¿Cómo has sido tan cruel? Traicionaste mis caricias, mi cariño en ti, mi fe, algo que yo jamás te haría. Sigo esperando al olvido condenado. Sigo esperando a que me saques de aquí. Sigo esperando mientras pasan los años. La noche ha caído, no me encuentro bien. Intuyo luces que se acercan cada vez más. No me quedan fuerzas ya para escapar. Esta vez, ¿para qué? Ahora ya me da igual. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto, un favor a tu comunidad puedes dar. Ya son las 10:48. ¡Qué bárbaro! Se nos fue rápido el tiempo, a continuación escucharemos la sección de Amores Perros. Amores Perros. Hola, hola. Gracias, Hetsy, por el espacio. Espero se encuentren bien, Radio Escucha. Ya en nuestro programa número 50, como mencionó la compañera, casi ya cumpliendo nuestro primer aniversario en la radio. El día de hoy sería nuestro programa número 53, pero en el mes de diciembre, si recuerdan, tuvimos 3 domingos con el contenido repetido, ya que nos dimos un tiempo de reflexión personal y bueno, lo necesitábamos para comenzar enero con más inspiración. El día 26 de este mes cumplimos nuestro primer año. Gracias por el espacio, profe Enrique, acá en el 91.7. Días buenos, fantásticos y también algunos no tan gratos hemos compartido acá en cabina con el equipo que colabora en la radio en nombre del colectivo Iscuintli. Ya saben que nuestros pensamientos, los sentires se mueven en cada onda que se transmiten en esta hora semanal. Pues ya lo han de notar, ya que nos hemos encontrado con testimonios bien desagradables que te dan enojo, te dan tristeza, en cuanto al maltrato al medio ambiente y el trato animal se refiere. Esas experiencias, anécdotas que hemos encontrado en el camino de acá en la comunidad, pero al mismo tiempo también se han compartido experiencias que te animan y comparten la dicha de vivir, ¿no? Con respeto. Te sacan sonrisas y te colman la quebrantable esperanza que hay, se mantiene en nosotras. Y bueno, te cuento, Hetsy, que cuando yo comienzo a incorporarme a esta idea que el colectivo Iscuintli planteaba y sigue planteándose, pues es inclinarse en 3 esferas que quiere abordar en este proyecto. Claro, cada uno con sus tareas, sus responsabilidades que asumir. La concientización sobre el cuidado medioambiental que conlleva pues al animal, el cuidado animal también y la tenencia responsable de animales de compañía, la esterilización de perros y gatos y como tercer pilar pues la adopción de estos animalitos, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible hemos avanzado de pasito en pasito, nuestros asuntos personales a veces nos absorben. Esto de la contingencia sanitaria pues sí nos pegó bastante fuerte y eso también fue una limitante. Pareciera que este año fue de chocolate, ¿no? Y no solo a nosotros nos pasó, sino en todo el mundo. Cuando hacía este recuento de actividades, de estas acciones que hemos hecho, me acordé de ese meme de la ranita, no sé si te acuerdas, que bueno, les cuento que de manera personal me siento un poco triste que no cumplimos con todos los objetivos planeados, abarcando pues las tres esferas que ya mencioné, pero luego recuerdo que no me pagan por hacer esto y se me pasa. No es cierto. Al contrario, pues rebasamos algunas de nuestras metas anuales, ¿no? Se generaron nuevos vínculos y aún seguimos de pie con el sentimiento tranquilo, ¿no? Que hacemos lo que podemos e intentamos no ser tan indiferentes ante la violencia ejercida sobre nosotros mismos y la que ejercemos sobre otros animales no humanos o el entorno que es nuestro hogar, la tierra. Por eso ya, me estoy más tranquila en cuanto a eso. Pero bueno, el detalle, les cuento que qué pasó en cada pilar, cada esfera que el colectivo tiene en mente tocar, ¿no? Primero, la esterilización. La esterilización hicimos sinergias con otras personas y pues nos hemos sentido a gusto porque en cuanto a lo económico, pues no es fácil sacar las actividades. Gracias a la colaboración de Villa Deportiva Cuilapa, que nos dio alojo en sus instalaciones y también en sus servicios, pues se pudo llevar a cabo dos campañas de esterilización, siendo partícipes 250 aproximadamente animales de compañía entre perros y gatos. Y bueno, eso es un dato muy, muy bueno para nosotras. Por otro lado, la veterinaria Agapets y la clínica Madero han colaborado con nosotras en nuestra campaña permanente de esterilización. Pasaron a cirugía y curaciones alrededor de 26 animales. Eso pues es en cuanto a este primer pilar. Nos sentimos muy contentas de esos datos. Y bueno, el segundo punto, que es la adopción, el segundo pilar, esa acción consciente que brinda responsabilidad, el alimento, el cariño, como mencionabas, Getsi, vaya un hogar en la vida de algunos animales de compañía. En ese punto entra en su mayoría pues las personas que alientan ese espíritu, ¿no? Adoptar es tomar una decisión difícil y es aprender a amar y sentirse amado por otro tipo de energía, una energía tan bonita que pues no es humana. Esa compañía perrona y gatuna que te cambia y sana la vida. A través del colectivo se fueron en adopción 11 animales, gracias por ello. Y el tercer pilar que tenemos acá en el colectivo, y el más difícil, es la concientización. Cada individuo del colectivo hace su mejor esfuerzo y pone en reflexión las acciones que tenemos en nuestros días, que tanto afectan a otros seres vivos, y a partir de ahí creo que surge la empatía, ponernos en el lugar de otros seres vivos. Acciones bien difíciles de hacer cuanto a nuestra sociedad está llena de violencia y es tan normal esta violencia que la hacemos pues nuestra. Por eso este ejercicio de andar de aquí para allá en cuanto al colectivo se refiere, pues hemos podido ver y sentir que se puede vivir de otra forma, una forma más armoniosa con nuestros semejantes y con otros tipos de vida. Al menos para mí ha significado mucho y es lo que le da sentido a mi vida, porque creo que no es una utopía, son acciones reales, son vidas de respeto y que te dan pauta para sentir un poco de libertad. Y creo que eso es lo que me mueve a seguir colaborando en este colectivo. Y bueno, las acciones en este punto fueron pocas, pero le entramos con buen gusto y hemos agarrado el ritmo. Esta estación del 91.7 pues nos dio un espacio y agradecidas estamos por colaborar con ustedes. Y pues no se ha coartado el lugar por nuestra diversidad de expresión. Intentamos siempre dirigirnos con respeto y desde nuestras experiencias sin fines de lucro. Hoy nuestro programa 50 y vamos por más, si se nos permite, claro. También creamos nuestra página en Facebook y en Internet. Ahí alojamos nuestros programas grabados y material que puede ser de su interés. Si aún no nos siguen, búsquenos como Colectivo Iscuintli. También dentro de la página de Facebook aparece la liga de la página web iscuintliperruno.wixsite.com. Hemos involucrado a la niñez a participar con sus testimonios y pues su interés también ha sido bueno para nosotras. También colaboramos con algunos audios de spots en los tequios acá en el barrio, pasando la voz de lo que nosotras hacemos. Y bueno, nuestro primer año ha pasado, con altas, bajas, seguimos de pie, mejorando la estrategia de poder enfatizar y dar pasos un poquito más grandes e inteligentes acá en la comunidad, y quien nos guste escuchar, claro. Como les hemos venido diciendo, este equipo de manera colectiva no tiene preferencia política ni religiosa, pero en lo individual somos diversas y diversos, y lo que nos une es la esperanza de que es posible una comunidad con respeto a la vida. Pues así como comentó la compañera Ana al inicio, quien abandona, abusa, lastima, golpea, es violento con los animales humanos y los no humanos, asimismo con el medio ambiente, creo que no tiene amor propio y tiene harto miedo de la vida, por eso actúa así como se lo indica su nefasto padre, el capitalismo. Bueno, me despido felicitando a todos y todas las que han colaborado en este programa Cuatro Patas, adoptantes responsables y quienes siguen apoyando esta causa desde sus trincheras. Gracias, Hetz. No solo el COVID-19 te ataca. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua puedes enfermar. Y tu bolso vacío te va a dejar. Somos Colectivo Iscuintli y te invitamos a que nos escuches por el 91.7 de FM Radio Cuilapa, donde hablaremos sobre los problemas que causa el abandono de los perros y gatos, así como también los cuidados que necesitan. Escúchanos todos los domingos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Colectivo Iscuintli. Bueno, ya son las 10:58, ya estamos por despedirnos. Muchas gracias, Cindy, por acompañarme el día de hoy, por estar aquí en cabina. Y como tú bien lo dices, muchas gracias a ustedes por seguirnos escuchando y por darnos este espacio de 10 a 11 de la mañana aquí en esta estación 91.7 FM Radio Cuilapan. Los invito a seguir escuchando los siguientes programas, como les dije, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Visiten nuestra página de Facebook, Colectivo Iscuintli. Y hablando de eso, el Colectivo Iscuintli hará su primera rifa, que te invita a que participes en nuestra rifa con la finalidad de recaudar fondos para continuar con más esterilizaciones a perros en situación de calle. El sorteo se llevará a cabo el domingo 25 de abril a través de nuestro programa de radio Cuatro Patas por el 91.7 FM Radio Cuilapan a las 10 de la mañana. Así que, por favor, si quieren más información, visiten nuestra página de Facebook. Ahí estarán viendo la imagen y podrán comprar sus boletos. No están muy caros, está a un precio accesible. Entonces, esperemos estén interesados y compren sus boletos. Gracias, Cindy, otra vez. Muchas gracias. Me gustó mucho trabajar contigo. Una nueva experiencia, pero aunque estuviste callada, casi no hablaste conmigo, pero pues está bien, tu presencia me hace sentir feliz. Y gracias a ustedes por seguirnos escuchando. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Iscuintli. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama? ¿Qué estás haciendo? Ven, ven, quédate conmigo porque estás sintonizando la mejor frecuencia, la 91.7 de FM, Radio Cuilapan. ¿Cómo decirte?